bienvenidos a los Tres Cuervos. Otro martes más, estás a punto de volar sobre las músicas del mundo, sobre las músicas folclóricas, sobre las músicas tradicionales, sobre las músicas que nos sale del pico, sobre las músicas en general. Bueno, nos vamos a Bélgica hoy. Vamos a darnos un pequeño vuelo por Bélgica, aunque creo que correremos algún país más. Y empezamos, aunque sea desde Bélgica, por el Nilo, que es un río que no desemboca en el Atlántico y que no es europeo, evidentemente, pero que está en el disco de alguien que es medio egipcia, medio belga, como es Natacha Atlas, que se llama Miria Road, este Nile, Nilo. Need Natachal, las quizás no muy indicativa de la música tradicional belga. Ella realmente su carrera es más londinense que otra cosa, pero bueno, lo cierto es que su ascendencia es de allá. Como no es la de Fluxus, un grupo pues que sí está más enclavado en las músicas tradicionales. Lo que le ocurre en Bélgica es que pues no tienen una música tradicional suya especialmente relevante. Toman muchas cosas pues de los vecinos, evidentemente del mundo anglosajón, pero también pues de los alrededores. Esto es un disco que se llama Okavango y es de 2006. En este caso en conjunto también con los Hubert de Dog, y la canción se llama Huesos de Ballena, Whalebones. Thank you. Pues eran los Fluxus y este Huesos de Ballena, un sonido muy celta, muy anglosajón, como habéis escuchado, pero con sus cositas. Estos otros son Belsirke y la canción El Hombre. Les enfants et les vieux sont bons sur prends toujours la route qui va de droite à gauche. Belcirque y Lom, esto está en su trabajo, La Gran Fiesta, La Gran Fête. Lais han venido unas cuantas veces por aquí. Las vimos en el Castilleins hace muchos, muchos años. Eran bastante jóvenes. Este trabajo es de los primeros 2000, se llama Dorotea. Y bueno, es un trío básicamente vocal, aunque si llevan de la mano grupo instrumental, donde realmente ganan, pues es cuando hacen música vocal, cuando solo están las voces. Y esto es El Gran Viento, Le Grand Vent, a capela, una versión larga. Sur la mer il y a un pré, et le grand vent y vente. Sur la mer il y a un pré, et le grand vent y vente. Trois demoiselles y vont danser. Elles ont mangé mon cœur, elles m'ont mis la tête à l'envers, m'ont montré toutes les couleurs. Du grand vent qui vente, sur la mer il y a un pré, et le grand vent y vente, sur la mer il y a un pré, et le grand vent y vente. La première est vêtue de blanc, j'aurai son cœur, je ne veux qu'elle, et si je mens, c'est quand la mer est les couleurs. Dans le grand vent qui vente, je danse l'aube et les serments, la nuit entre mes mains, les promesses des amants, les regrets du matin. Dans le grand vent qui vente, s'il veut les trois, il n'aura rien. Que le grand vent qui vente, sur la mer il y a un pré, et le grand vent y vente, sur la mer il y a un pré, et le grand vent y vente. La deuxième est vêtue de bleu, j'aurai son cœur avec les autres si je peux, et je mêlerai les couleurs. Dans le grand vent qui vente, je danse la joie et le doute, les peines de rosée pour les adieux sur la route, les amitiés. Dans le grand vent qui vente, s'il veut les trois, il n'aura rien. Que le grand vent qui vente, sur la mer il y a un pré, et le grand vent y vente, sur la mer il y a un pré, et le grand vent y vente. La troisième est vêtue de noir, j'aurai son cœur, je n'aurai besoin d'aller voir aucune autre couleur. Dans le grand vent qui vente, je danse la cendre et le feu. Les lendemains d'un amour devenu trop vieux et qui s'éteint. Dans le grand vent qui vente, s'il veut les trois, il n'aura rien. Que le grand vent qui vente, sur la mer il y a un pré, et le grand vent y vente, sur la mer il y a un pré, et le grand vent y vente. Trois demoiselles sont parties, elles ont mangé mon cœur, elles n'ont laissé que leurs habits, mais ils ont perdu leur couleur. Dans le grand vent qui vente, sur la mer il y a un pré, sur la mer il y a un pré, sur la mer il y a un pré. Bueno, pues ahí estaban las Lais y este Le Grand Vent. Vaya voces, tremendas. Bueno, Orion, un grupo de los 90, muy también hacia la música anglosajona, hacia la música celta y el folclore de las islas. Esto se llama Lord Gregory. Say small, and war will draw my hand, and war will lace my metal sagem with my new made linen band, and war will claim my arrowhead with my new made sailor. And war will sail the sea. And I will gang to Lord Gregory, since he cannot come in to me. Oh, row, oh, row, ye mariners, and bring me to dry land. For yonder I see my love's castle, close by the salt sea strand. Oh, open the door, Lord Gregory. Oh, open and let me in. For the wind blows through and I'm shivering to the chin. Oh, oh, oh, ye wild woman, some ill death may ye die. Ah, you're either a witch or a wild wallow, or a mermaid o' the sea. I am neither a witch nor a wild warlock, nor a mermaid o' the sea. But I am Fair Annie, Rock Royal. Oh, open the door to me. How are, how are ye, wild woman, for here is an hour. Gaedrin ye in the salt, salt sea, or hang on the gallows pen. When the cock did crow and the day did dawn, and the sun began to peep, then up did rise Lord Gregory, and sir did he weep. I dreamed a dream, me mother dear, the thought of it gars me great. A dream, Fair Annie of Rock Royal, lay cold ye that feet. Again it be Annie of Rock Royal that guards you like all this den, as she stood on echta to her door, but I let my lad her in. How are, how are ye cruel mother, some death may ye die, that ye wadna letten Fair Annie in, or else be broken me. Say he's gone down to yon seashore as fast as he could fare, and saw Fair Annie in her boat, and the wind it tossed her sail, and the wind grew loud, and the sea grew rough, and the boat was dashed on shore. Fair Annie she floated on the wave, but her young son Gregory tore his yellow hair, and he made his heavy moan. Fair Annie lay cold at his feet, and his bonny young son was gone. Oh, we tied ye cruel mother, some ill death may be. Orion y Lord Gregory. Podía ser, bueno, sí, puede ser cualquier grupo inglés, realmente. El Lanor es la flor que crece en los Lorien, en El Señor de los Anillos, y también un grupo belga, esto se llama Máscara. Thank you. pues eran Eleanor. Y bueno, aunque han empezado un poco viniéndose hacia el mundo andalusí, han acabado en el mundo celta, pero de cabeza. Bueno, Green Moon es un trío, bajo, guitarra y violín mandolina, tocado por el mismo individuo. El primer disco tenía tres zorros en la portada, este otro se llama Tito Alba y tiene tres lechuzas, tres Tito Alba, belga, en la portada. Y os extraemos este Emando. Thank you. Bueno, ahí estaba Green Moon y este Monday. Y ahora vamos con unos viejos conocidos, los KV Express, con ese pedazo de acordeonista que suena así de bien. Ese disco estupendo que se llama Luna, ya tiene unos cuantos añitos. Esto es La Estrella de Oro, La Étoile d'Or. Thank you. Express, el acordeón de Sophie Cabet, y son un trío, ¿eh? Y suenan como si fueran unos cuantos más. Bueno, vamos a acabar nuestra vueltecilla por Bélgica con otro trío cuarteto, a veces se les une uno más, que son Black Flower. El trabajo se llama Abyssinia Afterlife y este es el tema que lo cierra y le da título. Thank you. Bueno, pues eran Black Flower. Y de Bélgica nos vamos a ir volando un poco al hilo de KV Express y de Black Flower, pues hacia el mundo de los sonidos orientales, del próximo oriente para ser más exactos. Nos vamos a Siria, pero a Siria había París, porque es allí donde reside Abed Afrié. El trabajo se llama Suerte y esto, Sabio Amigo. Thank you. deseo, pero grande su violencia, por un vaso de vino me confesé sin temores, me confesé sin temores. Porque el vino si sí es puro, tu viejo será su dolor. Saca lo que un pecho esconde. En hacer falcón. Porque el vino si sí es puro, tu viejo será su dolor. Saca lo que un pecho esconde. Es que será el Habib. Fasqi sir al-habib, ففيه كل سرور. Salud del amado, ففيه كل سرور. Salud del amado, Fasqi sir al-habib. Un trabajo donde mezcla, como habéis oído, flamenco con música siria, con música andalusí, con músicas de sabor oriental. Nos vamos a Armenia, vamos a quedarnos un poquito por ahí. Empezamos con Omar Faruk Tevilek y su trabajo, el último que yo conozco, el Baile por la Paz, Dance for Peace, y esta canción dedicada a los derviches giróbagos, Whirling Dervish. Oh, Bueno, y acabamos pues girando cada vez más rápido, como hacen los derviches. Omar Faruk Tevilek, alguien que, bueno, hace días que no viene por aquí, días y años diría yo, pero siempre ha tenido muy buena acogida cuando ha venido. Es curioso cómo algunos artistas minoritarios, pues cuando vienen a Zaragoza y cuando vienen varias veces, pues sientan público, sientan cátedra. Y este es el caso de Omar Faruk. Bueno, vamos con el Duduk y Levon Minassian. El trabajo se llama The Duduk y esto se llama Der Borgomia, Señor Misericordioso. Thank you. Bueno, el Duduk de Levon Minassian. Vamos a seguir todavía en Armenia, que luego igual cambiamos un poquito de sitio, pero siempre por ahí, por Oriente Medio. No vamos a volar demasiado lejos. Jivan Gasparian, el trabajo se llama No me preguntes, Ask me no questions, y esto es Siro Yerk. Thank you. Bueno, pues era Jivan Gasparian, por ahí también suena o ese duduk, ese instrumento armenio, que por cierto maneja muy bien nuestro amigo Miguel Ángel de Ocarolan y del Mantel de Noa, que tienen por ahí concierto, estar atentos. Bueno, vamos a hacer un pequeño intermedio, vamos con un vuelo rápido a Estados Unidos y con un poco de punk céltico. Es la canción para que David se vaya a dormir, así que vamos a ver si conseguimos que baile un poco. El disco, quedaros con el título, que es algo que hay que hacer, Tarab Dat Dial, sintonizar este dial, el de Radio Topo, como no, y el de los Dropkick Murphys, y este Libre. Bueno, David, después de esto, yo creo que cenaré la cama, pero ya, ¿eh? Venga, pues nosotros nos vamos a volver hacia Oriente Medio. Nos vamos al Líbano. Ellos son Khalife, Sari y Ayad Khalife. El trabajo se llama Subia y la canción Monomanía. Thank you. Bueno, pues eran Calice y un Monomanía bastante yacero, pero por supuesto con toques orientales. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, ya va siendo hora y ha sido un vuelo que ha incluido Bélgica, Oriente Medio, Siria, Armenia, Líbano y este pequeño paréntesis de pan céltico con los Dropkick Murphys. ¡Ay, Dios mío, qué malo estoy! Bueno, pues nos vamos a despedir, visto cómo está la cosa por Armenia, con una canción que espero que no popularice el título, pero que por desgracia popularizó Goran Bregovic, aunque parece ser que no era suya. Es Kalashnikov y esperemos que no las tengamos que oír, aunque parece que todo apunta a que va a pasar y está pasando ya en Armenia y en Rusia. En fin, pues ya sabéis lo que lo decimos siempre, sed buenos o no, vosotros sabréis, no os cogéis lo que no os tenéis que coger, evidentemente, pero sobre todo, el martes que viene estamos aquí esperándoos en Los Tres Cuervos, como siempre. Adiosito. Oh, oro, pistol, chichichaye, suji, paya, Zorice, čauro, bobolice, čaje, šužije, paljera. Svaki zorice, čauro, bobolice, čaje, šužije, paljera. Opa!